Y yo, puto Yanu, esto es yo. País Vasco, pues soy vasco y así lo traigo. Cuando fachas miran a otro lado, dicho rostro pálido presenta capacidad verbal con cavidad escrotal, gordos más que aparentan, cantoso como un secreta, caed en cuenta. Si tunero fuera, fardaría de 600, no de super buga fashion. Sin sudar al llegar a fin de mes, no es entretenimiento público, sí es pensamiento cínico. Volar escenarios por los aires, con gomados por trailers, dinamita pa' los pollos, concursantes rappers. Pasen y vean, babosos en congresos, tripulantes vean, fascistas curas orgullosos, exceden, según dicen, otro nivel, joder, yo me pongo bien. Puto Yanu, esto acaba de empezar. Donostia City. ¡Flípalo! Más vale el poder que el ser, al haber donde caer rendido tras cada amanecer. A flor de piel y la carne de gallina, a tumbos diviso esquinas, sin esfinge esquivo minas. Faraón desde mi perfil vulgar, dando que hablar, esas manos en el aire. Mi guiño va pa'l faire, allá mueren por hambre. Diamantes sucios vale más que gente sin pasaje. ¡Bagaje! De un rapero hedonista, un cabrón que en forma pasea su autoestima. Y así va, noqueo a la rutina. A.K.A. Shomorro Nene, alias el activista. Claro que sí, dispuesto a hacer lo que me dé la gana. Shomorro Nene, puto Yanu, Shomorro Freestyle. ¿Quién nos apunta a esta puta fiesta? Dime quién. Donostia City, 2009. A.K.A. Sonando. Sí. Sonando, flipalo, flipalo, flipalo.